Ella fue parte de fundamental de lo que fue un esfuerzo parecido al nuestro aquí en México hace unos años en Colombia. Ella fue parte del grupo promotor del capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos y tenemos mucho honor en ahora sí que nos sentimos muy honrados en tenerla con nosotros, que haya llegado hasta esta comunidad apartada para estar con nosotros y ayudarnos a pensar todo lo que significan los agravios que se van a presentar. Entonces le agradecemos mucho su presencia, muchas gracias Dora Lucy Arias de estar aquí con nosotros, de verdad, gracias por el esfuerzo de haber venido hasta acá. Está con nosotros también la compañera Fernanda Vallejo, ella es trabaja en la Fundación Haifer ahí en Ecuador, pero ella ha sido acompañante de muchas luchas y de muchas comunidades indígenas en Ecuador. Ella tiene un conocimiento muy profundo de las comunidades indígenas y campesinas en Ecuador, tanto en la zona de los Andes, arriba en la montaña, como en las partes amazónicas. Entonces ella es alguien que tenemos muchísima confianza, la conocemos hace muchísimos años y le agradecemos también muchísimo su presencia y la confianza de haber venido hasta acá para estar con nosotros. Muchas gracias, Fer, por estar aquí con nosotros. Está también el sacerdote jesuita, el padre Alfredo Cepeda. Él es, ahora sí que alguien que desde muchísimos años ha estado acompañando a los pueblos indígenas de muchos lados del país, en particular de la zona de la Sierra Norte de Veracruz, lo que son los nahuas, tepehuas, otomís. Él es parte integral de un centro de derechos humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, y además es parte fundamental, creo que ahora es el director, el coordinador de la Radio Guayacocotla, que es la voz de los campesinos, una radio comunitaria pionera en ser comunitaria en México. Cuando todas las radios comunitarias estaban prohibidas, ellos estaban abriendo brecha justamente para poder mantener una libertad de expresión y la posibilidad incluso de emitir en otro idioma que no fuera el castellano. Parte de las cosas que los acusaban era que emitían en otro idioma que no estaba autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Comunicación, y los agredían por eso, ¿no? Pero obviamente con el tiempo y justamente con la resistencia y las ganas han logrado mantener durante casi 40 años, lo que es la radio Guayacocotla, y sigue funcionando en 4 idiomas, en castellano, pero también en náhuatl, tepehua, otomí, y vuelcan informaciones, muchas de las informaciones de aquí del TPP y de otras tantas cosas, ellos los traducen al idioma de la región, a los idiomas de la región, y por supuesto esto ha ayudado a difundir entre las regiones apartadas todas las actividades que hay en otros lados del país. Está también con nosotros el... muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros, te agradecemos mucho. Está también con nosotros Jean Robert, él es arquitecto, urbanista, yo digo filósofo, ha sido una de la gente que ha estado pensando todo lo que son los problemas que aquejan a la humanidad en lo práctico y más concreto, y también en la percepción general del mundo. Él ha sido uno de la gente que ha estado pensando eso desde siempre, y ahora desde sus muchos años en México ha estado pensando también todo lo que es México. Él es realmente uno de nuestros sabios que tenemos aquí en México, y que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque su perspectiva histórica, su lucidez, su manera de plantear las cosas nos ha iluminado muchos caminos para lo que hemos estado trabajando durante estos últimos años. Entonces le agradecemos también mucho su presencia. Los cuatro son muy modestos y obviamente yo sé que los apené con todo esto que dije, pero de verdad les agradecemos mucho que estén aquí, y le daríamos la palabra a las autoridades de aquí, de la comunidad. Un aplauso para Jan, por supuesto. Y aquí le damos la palabra a las autoridades de la comunidad del Ejido. para que ellos hagan la inauguración formal del encuentro y las formalidades de esta ofrenda, que como ven está muy bonita, muy, muy sencilla, pero muy cariñosa y muy bonita. Y les volvemos a agradecer muchísimo a la comunidad, al ejido de San Isidro, todas sus bondades y sus cuidados, sus atenciones, su hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pediría a Raúl de la Cruz, mi primo, el expresidente de aquí de nosotros, que se pasa al frente, por favor. Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan. Ellos, soy Isidro de la Cruz. Él es, va a decir su nombre, él. Raúl y Leobardo fueron los anteriores comisariados, representantes de aquí de la comunidad. Pues voy a hacerme como el presidente de la República con algo, ¿verdad? Dice así: buenas tardes a todos los que nos acompañan, su servidor Isidro de la Cruz Guzmán, en mi carácter de presidente del Comisariado Ejidal de San Isidro, municipio de San Gabriel, Jalisco. Doy la más y cordial, calurosa bienvenida. De igual manera, de igual forma, doy la más atenta bienvenida a todos los integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, que nos honran con su presencia en este evento. A todas las organizaciones que nos apoyan y vienen a presentar sus inquietud en cuanto a las condiciones de vida de sus regiones, sean bienvenidos a esta comunidad. También a todos y cada uno de los ejidatarios, vecinos, compañeros de lucha que nos han ayudado a permanecer en pie, que sufrieron al lado nuestro por la misma causa, sin olvidar mencionar a todos los miembros y personas que nos visitan de Alista, Copala, El Grullo, El Petacal, Guadalajara y todos los demás que nos acompañan, Zapotitlán, no sé si estén. Les damos la más cordial y bienvenida, sean bienvenidos a esta su casa, y pues esperemos que esta reunión será para bien para todos. Voy a ceder la palabra a mi secretario. Bueno, yo me llamo Alejo Enciso Estrada, soy el secretario del comisariado, y somos un grupo pues que está en pie de lucha por una resolución presidencial desde 1939. Ya son muchas generaciones, y que el gobierno todavía no se ha dado el deber de cumplir pues una resolución que fue dada por el general Lázaro Cárdenas, y que hasta la fecha pues seguimos en pie de lucha. Yo por mi parte también les doy la bienvenida, y ojalá salga provechosa esta preaudiencia. Ya me piqué, ¿la vieron? Pues le voy a dar la palabra a Raúl. Espero primeramente en Dios, que Él nos da la vida, ¿verdad? Que todo salga bien, ¿verdad? Y que todos estemos bien, y que esperemos que nadie venga a interrumpirnos, ¿verdad? Porque esto, la verdad, es serio. Muy buenos días, tengan todos ustedes, y les doy bien la cordial bienvenida. Y pues, como ya lo dijeron, yo soy el actual comisariado ejidal, ya saliente, pero aquí estamos en la lucha. Sean bienvenidos. Bueno, mi nombre es Libardo de la Cruz, soy el secretario saliente pues de la comunidad del ejido San Isidro. Pues igual, sean bienvenidos, pues, por algunos ya por ahí los hemos visto, ¿no?, en la misma lucha, esperando que esto salga bien y de provecho, para que todos vayamos pensando en otra forma de vivir, pensar en otra forma de hacer lucha, ¿no? Sean bienvenidos. Entonces, pues no sé, vamos a hacer pues una bendición a la tierra, una bendición al maíz, una oración a lo que es el pequeño altar que tenemos aquí. Entonces le pido a Rodolfo que pase, a las compañeras que van a ayudar para hacer esto. Muchas gracias.